Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en su programa, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, cariñosamente, con un gran abrazo, y deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Seguimos avanzando en este capítulo 24, extraordinario capítulo 24, que habla, como dijimos, hablando acerca de la caída de Jerusalén y también los hechos que van a ocurrir antes de su venida, y que de todas maneras nosotros somos privilegiados en el sentido de que algunos de estos acontecimientos que Jesús predijo y nosotros los hemos visto, o los hemos visto el cumplimiento de ellos mismos. Del capítulo 24, del 15 en adelante, Jesús empieza a hablar aquí de este lugar tan maravilloso que era Jerusalén, la ciudad amada, la ciudad de David, la ciudad donde debería haber sido el refugio y el centro de la predicación de Jesús. Y dice algo que realmente tiene que haberlos hecho pensar a los judíos. Ahí en 24:15 comienza diciendo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjate, aquí es bien claro el Señor, y como dijimos en un momento, esta es una profecía que tiene doble aplicación. Hay una parte que se aplica en el momento que era para ellos, y hay otra parte que nosotros podemos aplicarla en los días que estamos viviendo. Ahora estaba pensando, porque fíjate que esto corrobora de alguna manera la existencia real del libro de Daniel, que algunos lo han objetado. Así es. Porque Cristo mismo hace relaciones, dice que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Entonces alguien tiene que haber leído, y de hecho yo creo que ellos eran muy conocedores de este libro maravilloso de Daniel. Por lo tanto, estaba hablando de algo conocido. Mira, allí en Daniel capítulo 9, versículo 27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y uno dice, a ver, ¿de qué está hablando aquí? Y efectivamente, ¿qué venía? Venía el que a la mitad de la semana, la profecía había dicho, las 2300 tarde y mañana, ¿te acuerdas? Está estipulado claramente el momento en que Cristo iba a ser sacrificado, y allí se estaba cumpliendo y Cristo estaba anunciándolo. Y yo creo que ellos tienen que haber sabido estas cosas, porque eran los libros que ellos tenían para enseñar y los habían leído, y Daniel era un libro que yo creo que estaba pero atento a ellos, y se cumplió exactamente así como lo dijo el Señor. Ahora fíjate, con la abominación desoladora se entiende generalmente alguna clase de sacrilegio o profanación de lo que es santo. Siempre se aplica esto a lo que hizo Antíoco Epífanes cuando sacrificó cerdos ahí en el templo. Entonces, pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Está hablando obviamente acerca de la destrucción de Jerusalén, que ocurriría en el año 70. Entonces, Jesús mezcló su descripción de este evento con el estado en que se encontraba el mundo antes de la segunda venida. Sí. Claro. Ahora fíjate que allí en Lucas capítulo 21, 20, dice lo siguiente: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Lo vieron? ¿Hubo esa profecía? ¿Se cumplió ante sus ojos? Claro que lo vieron, y vieron a Jerusalén rodeado, y los que eran cristianos, los que eran devotos, los que creyeron en el Señor, cuando vieron esto, se acordaron de las palabras de Cristo y esperaron el momento que Él también decía, que cuando esos ejércitos se retiraran. Entonces dice: los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Oye, pero sabes, aquí hay algo extraordinario que sucedió, porque las tropas romanas estaban rodeando la ciudad, pero todavía no se sabe por qué, no fue por ataque, pero no se sabe por qué las tropas se retiraron. En ese momento, cuando se retiraron, ellos recordaron las palabras de nuestro Señor Jesucristo y huyeron, inmediatamente huyeron. Las tropas volvieron y atacaron, y ahí, decíamos, murió más de 1 millón de judíos, y más o menos 97.000 fueron llevados cautivos. Pero ninguno de los que escuchó la advertencia del Señor Jesús, ninguno de los que hizo caso a lo que el Señor Jesús había dicho, tuvo que padecer. Y ellos lo que obedecieron el hecho de salir de Jerusalén, porque ellos estaban pensando, no, Jerusalén no puede ser tomada, y la Escritura y la profecía, y Cristo mismo decía, sí, va a ser tomada, va a ser destruida. ¿Te acuerdas? Dice que no quedará, que no quedará piedra sobre piedra. Sobre piedra. O sea, iba a estar totalmente destruida. Y si eso que era para ellos tan importante, que no podía ser destruida, Cristo lo decía así, la gente que creyó en él salió y salvó con vida. Eso aquí fue... podemos recordar lo que dice la profecía acerca de esta bestia espantosa y terrible que estaba simbolizando en el libro de Daniel, en el libro Apocalipsis también simboliza a la nación romana, al imperio romano. Ellos tenían la costumbre de cuando llegaban a una ciudad, la asolaban, la incendiaban, pero más aún, en muchos casos ellos pasaban arado por sobre la ciudad para que no quedara absolutamente nada. Era tremendo. Entonces, aquí habla precisamente de lo que iba a ocurrir. Ahora, tú mencionabas algo acerca de esta destrucción de Jerusalén y de este lugar santo. Bueno, tú sabes que habían lugares donde el gentil, por decirlo de una manera, no podía entrar bajo pena de muerte. ¿Qué iban a hacer los gentiles ahora? No solamente iban a entrar, sino que los iba a destruir el lugar santo. Y vuelvo a repetir, yo, me impresiona mucho cuando Cristo dice, esta casa ha quedado desierta. O sea, lo sagrado de eso, cuando Jesús se retiró, lamentablemente, se retiró también todo lo santo, todo lo puro, porque Cristo nunca más volvió a ese templo, pero sí quiere estar en el templo del corazón de cada creyente. Pero también puede ser, como pasó por ejemplo con Saúl, ¿no es cierto?, cuando dice la Escritura que él no sabía que ya Cristo lo había, o Jesús o Jehová lo había abandonado, y él creía todavía que estaba bajo la dirección de Dios. Qué terrible condición, estar determinados para perecer cuando tuvieron tanta oportunidad de salvarse y de dar a conocer este lindo mensaje al mundo entero. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Piense en una ocasión en la que alguien le advirtió acerca de algo y para su posterior abatimiento no le prestó atención. ¿Por qué es tan importante que, además de escuchar las maravillosas promesas de la palabra de Dios, también escuchemos sus advertencias? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.